que estos 100 días de campaña que nos quedan sean para hacer debates, para agitar nuestras tesis, nuestras propuestas, que es lo que permite que el ciudadano vote a conciencia y se acabe la focalización del clientelismo, los candidatos que aparecen a repartir viandas, dinero, y después la comunidad queda votada 4 años. Por eso, a promover todos los debates, la participación, la organización de nuestra comunidad, para que el debate sea lo más rico en ideas y en propuestas, para que gane el mejor programa, la mejor propuesta, y que a todos les vaya bien. Un programa serio, un programa que es producto de 250 mesas de trabajo que hemos hecho en las 6 comunas, donde se ha escuchado la gente y donde la conclusión, más que un programa de gobierno, es convocar a la unidad, a la reconciliación, al perdón y olvido. Esta sociedad no va a progresar, no va a caminar todos por un solo lado si sigue fragmentada, segmentada, dividida, y los modelos de gobierno patrocinando la pobreza y focalizando la mendicidad. Tenemos que construir una propuesta donde se planifique el trabajo, donde se convoque a la inclusión social, donde se convoque a construir espacios de gobernabilidad e integración y cohesión social como parte fundamental de lo que será un programa de gobierno.